Qué bueno estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, estamos llegando a la última iglesia, son 7 iglesias. Esto es muy decidor en realidad, no hay más iglesias. Y según proféticamente establecido, esta iglesia comienza del año 1844 en adelante. Algunos teólogos estiman que el año 1798 puntualmente, porque se cumple una profecía muy interesante que hay en realidad en el tiempo del fin. Bueno, pero ¿qué dice Apocalipsis 3:14? Va a hablar a una iglesia que va a ir del año 1844 y no tiene una fecha de término. Hasta cuando venga el Señor Jesús. Exactamente, o sea, es muy decidor esto y muy importante. ¿Qué dice? Bueno, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mira, perdóname, te voy a interrumpir aquí. Le va a hablar a una iglesia, a la última iglesia. Ya. Le va a dar el último mensaje. Pero aquí se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Qué ha estado ocurriendo en este último tiempo, en el periodo que está representando esta iglesia? Justamente, ¿no es cierto?, sacar a Dios, no es un testigo, no tiene un principio, no es el creador, o sea, está puntualmente dándonos a entender que la característica del personaje que nos habla, que es Cristo, Dios mismo, también nos dice, yo conozco tus obras y tienes un problema, pero yo soy el que tengo el dueño de todo y soy el creador, no te preocupes. Y aquí hay algo también que deberíamos apuntar, es el principio de la creación de Dios. Esto no significa que Dios creó a Jesús primero y después, mediante Él creó todas las cosas. Recordemos que Jesús es eterno, así lo dicen las Sagradas Escrituras. No, sin principio ni fin, dice. Y tenemos que tener claro que cuando habla, por ejemplo, de unigénito, de primogénito, es primogénito porque es el primogénito en importancia. Y unigénito es el único en su especie, en ese sentido. Pero no en que sea, en que haya sido creado antes que los demás y por medio de él hayan sido creado todo lo demás. Entonces, tenemos que tener claro esto. Jesús es eterno como lo es el Padre y tiene los mismos atributos además. Ahora, bueno, se entiende acá que esta iglesia también tiene un significado que de alguna manera se acerca a lo que es, ¿no es cierto? Juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Un pueblo juzgado. Claro, ahí están las definiciones, pero lo que me interesa a mí fíjate lo que dice que es dramático. Como a las otras iglesias, él conoce las obras. Pero aquí lo que dice es terrible, porque dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. O sea, tómate una postura, no te mantengas entre dos líneas. Eres mío y eres de Satanás. Este juego es muy peligroso. El problema de hoy generalmente es la tibieza espiritual en los cristianos. No son del mundo ni tampoco son totalmente del Señor. Entonces, esa tibieza es la que echa a perder la iglesia, podríamos decir así. Y eso es lo que hay que, de esa tibieza es la que hay que salir. Porque dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, entonces, esa es la condición. Qué tremendo es tener un montón de problemas y no saberlo. Qué terrible es cuando uno cree que está muy bien y va al médico y el médico le dice lo contrario. Bueno, aquí el médico divino está dando su veredicto en ese sentido y está diciendo que esta iglesia no es lo que dice. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, yo estoy muy bien. Pero no es así. No sabes que eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo, dice. Ahora, eso es dramático en realidad porque la tibieza te deja inconsciente para tomar una decisión en realidad. Quizá un paréntesis, esta es una iglesia que estaba en un lugar donde habían aguas termales, interesante. Sí. Como hay cierta característica muy oportuna para dar a entender, o sea, uno se puede fijar la imagen y fijar efectivamente lo que eso significa. Ahora, volviendo a la temática esta de que es una iglesia que está entre dos aguas, es peligroso porque él mismo lo dice, mira, por ser así, porque no eres de uno ni de otro, te voy a vomitar, ¿o no? O sea, si hay algo que se detecta a veces, es el agua tibia, no sé si te ha pasado. Bueno, depende, si tú te la tomas, no es muy agradable. Pero si tú te bañas en un agua así calientita, que no esté muy caliente, que tú no puedes. Claro, y ese es el problema de la odisea, justamente, el adormecimiento, el estar allí, estoy cómodo, no quiero salir. Si el agua está demasiado helada, tú te cuesta meterte. Una tina, por ejemplo, helada, tú no te metes así fácilmente. Y si está demasiado caliente, tampoco. Pero una tina tibia, hasta podrías dormir adentro. Ahora, entonces, ese es el tomando problema. El punto que tú estás hablando, hay este texto que dice, mira, pero tú dices, o sea, yo me reconozco como, y me reconoce, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes y no que sabes, tú eres. Ese es el problema. Ahora, y no ahora sabes. Mira, cuando habla de esta riqueza, que se ha enriquecido, este periodo de la iglesia ha tenido mucha luz. Mucha capacidad de entender. Hoy día, por ejemplo, tú si quieres una Biblia, no necesitas ni siquiera comprarla porque la tienes en internet, ¿no es cierto? Versiones, comentarios, libros, se ha escrito tanto, o sea, es una iglesia que ha crecido y que tiene tanto conocimiento y tanto acceso al conocimiento. Estoy hablando del conocimiento teológico de Dios. Hay mucho material que tener cuidado, sí, porque a veces algunas apreciaciones personales distorsionan la verdad, pero hay mucha cosa de esto, o sea, es como decir, lo tienes todo, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la característica buena de tener las capacidades de ver y mirar, no lo leemos, no estudiamos, no nos acercamos a conocer. Y no nos mueve mucho a prepararnos porque es como que estamos cómodos, ¿no? Como que el mundo nos ha dado cierta tranquilidad. Ese es el problema. Pero no es así. Dios nos advierte, mira, por favor, por lo tanto, te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego. Y aquí hay algunas características que quizás en el resumen vamos a detallar un poquito más. Pero las características de lo que significaría ese oro, ese fuego, ¿no es cierto?, que debe comprar, porque tú sabes que la fe debe ser puesta a prueba y que debe salir más preciosa que el oro. O sea, aquí ya hay características, no sé, compra oro, compra la fe, búscate esas cosas espirituales y serás bendición. Bueno, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Lea Apocalipsis capítulo 3 versos 18 al 22. ¿Qué consejo les da Jesús a los laodicenses? ¿Qué simbolizan el oro, la ropa blanca y el colirio? ¿Qué nos dice este consejo a quienes formamos parte de la iglesia de Laodicea? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.